mirando blanco. Yo con esas ya notaba unas sudores muy extrañas. Medio intuito de la hostia. Yo de la hostia.